Bueno, mi nombre es Josías y voy a atestiguar la exposición sonora de mi compañero. Mi nombre es Marco y voy a hacer un regalo sonoro a alguien que he amado profundamente y que ya no se encuentra conmigo. Oh,